Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Puedes escucharnos a través de nuestra página web www.cabezasdetormenta.org. Además, si estás en Granada, también puedes escucharnos a través de la frecuencia modulada de Radio Almaina. También puedes sintonizar Radio Topo si estás en Zaragoza. Si vives en Valencia, puedes escucharnos a través de Radio Malva. Y si estás en Badalona, a través de Radio Bala. También aquí en Madrid, los compañeros de Radio ELA os brindan la posibilidad de escuchar nuestro podcast a través de su página web. Bienvenidos al programa número 56. Bienvenidas, bienvenidos. Relajad vuestros músculos, desperezad los oídos, ajustad el volumen de cascos o altavoces, poneos cómodas. El 2013 ya se ha ido. Un mal año para las personas que gustan de la libertad. El 2014 ya está aquí. El año 30 de la era Orwell. 1984 más 30. El tiempo pasa veloz. Radio Cabezas de Tormenta emite desde las entrañas de Madrid. Nos declaramos vivos en mitad de descampados, líneas de metro, carreteras de circunvalación y centros comerciales. Tomamos partido. Pensamos y hablamos. Lanzamos botellas llenas de mensajes por toda la ciudad. Siempre venimos a decir lo mismo, ya sea desde uno u otro lugar. No os resignéis. Vivir luchando siempre será la mejor manera que existe de vivir. El sistema aprieta, inventa nuevas vueltas de tuerca cuando ya nos habíamos acomodado a unas determinadas reglas del juego. Poco a poco el tablero se desmonta. Los trazos del mapa que conocíamos se van desdibujando a toda velocidad. Año 30 de la era Orwell. La policía y la patria no podrán ser cuestionadas. Las hostias serán más duras y más a la cabeza. Las multas, salvajes. La persecución de la disidencia, prioridad nacional. La nación. Las verdades eternas y ajadas. La santa democracia. La prensa. La comida artificial. La ropa de moda confeccionada con sangre de niño bangladesí. Las elecciones. La avaricia del emprendedor. La selección de fútbol. La hipoteca. La envidia de cuerpos que no son propios. La ignorancia. El despecho. Los árboles talados y los niños pegados a pantallas. España. Una, grande, libre. España. Un estado de la conciencia como lo es cualquier otra patria. Patria, patraña, España. ¿Qué carajo es España? Quisiéramos decirle algunas cosas a España, pero no sabemos cuál es su residencia. No tiene teléfono móvil, ni Facebook, Twitter o correo electrónico. La España del siglo XXI. ¿No os da miedo? España. Lo que no existe siempre suele ser una buena coartada para que la historia se repita, al menos para que lo haga como tragedia. Por las patrias se mata, siempre ha sido así, o se mutila. Se colocan cuchillas en las fronteras. Cuanto más afiladas, mejor. Que cercenen la carne de los otros como si fuera una fruta madura. Que corra la sangre a mayor gloria de la tierra y de sus prejuicios. La tierra, que ya no es tierra sino cemento amontonado, con sus casas vacías. 400.000 pisos vacíos solo en Madrid. Un excedente de 128.000 casas de nueva construcción. Un desierto donde ni siquiera podrás encontrar un espejismo con el que echarte a soñar. Aquí solo se puede llorar. En silencio y sin molestar a los turistas, por favor. Pase por caja. Pase. No atasque la cola. Pase. Pase. ¡Pase! Tenga preparado el efectivo o la tarjeta bancaria. Puede elegir. Libertad. Una sociedad llena de valores. Valor de cambio. Valor del mercado. ¿Cuánto vales? ¿Qué ofreces? Valores éticos, el último engendro del Ministerio de la Verdad, del Ministerio de Educación, adiestramiento. Cuarto curso de ESO. A los alumnos se les enseñará a estimar la importancia de la misión de las Fuerzas Armadas, a reflexionar sobre el acatamiento de las leyes, de las sentencias de los tribunales de justicia y del pago de los impuestos. No hay patria sin policía. No hay policía sin dominación. Ellos tienen siempre trabajo cuando el trabajo falta. Es más, tienen tanto más trabajo cuanto más trabajo falta. Ellos caminan por la acera de enfrente. No nos los cruzamos, salvo cuando van a por nosotros. Entonces, los mundos colisionan. Hasta pueden llamar a la puerta de tu casa. Están buscando enemigos, están fabricando enemigos. Tienen listas. Todas las patrias tienen sus listas. Recurren a ellas cuando el viento cambia de lado, a veces solo para hacer inventarios, a veces para llenar el mar de cadáveres atados de pies y manos. Sin duda, la perversidad más perversa es la instrumental, la que se alquila a otra perversidad aún mayor, la de quienes dominan nuestras vidas, por un salario, por una tranquilidad, por un sentirse a gusto con la capucha puesta y un arma acariciando la piel. No vamos a ser nosotros los que desvelemos las razones de quienes aman a la muerte y sus formas de vida. El 2013 se pasó. Fueron los cimientos. En el 2014, las diferencias entre clases seguirán agudizándose. Gran parte de la población seguirá esperando. Pero esperar no es vivir. Los huesos de los muertos esperan su lenta descomposición bajo el abrazo de la tierra. Las células celebran cada día el éxtasis de la vida. Nadie nos va a mostrar ninguna salida. El cielo, con sus nubes oscuras, está demasiado cerca de las cabezas. Suenan los helicópteros, vuelan bajo, cruzan las nubes. Pero también lo hacen bandadas de pájaros trazando con pulso firme una V que avanza decidida frente a nuestros ojos. Buscamos, no paramos de buscar. Dice el escritor egipcio Albert Kosseri que la inteligencia es comprender el mundo donde se vive. Solo eso, y nada más que eso. No es sencillo, y lo que sin duda es aún más complicado es tomar una decisión una vez que se ha comprendido. ¿Qué hacer? En todo caso, queridos y queridas radioyentes, algo está claro. No se puede quedar uno siempre mirando. Thank you. the skies, what am I to do? Brothers from another planet, y'all know the truth. Papa was a rolling stone, nigga never brrr, things I used to do with her I now do alone. Built a blizzard, breathe all night, leaning on towers I roam. You run robots and race, these niggas might well be drones. Fuck that bullshit, rather walk alone. Nigga standing on the verge of, you know the song. Esta noche en El Gato les queremos ofrecer una exclusiva interesante. Las cámaras de Intereconomía y Televisión se han colado esta noche entre los piquetes de la huelga de limpieza de Madrid. Ya saben que en la capital de España hace 10 días que se sufre una huelga de limpieza que hace que las calles estén llenas de basuras hasta arriba. El olor es insoportable. No hay una alerta sanitaria decretada por ninguna autoridad municipal, pero la gente empieza a sospechar que dentro de nada puede empezar a haber problemas de sanidad y de salubridad por las calles. Hay muchas denuncias acerca de si son los propios piquetes y los sindicatos los que empeoran la situación, quemando contenedores, arrojando basura extra allí donde no la hay, impidiendo el trabajo de los servicios mínimos. Realmente espeluznantes. Por parte de COE y de CEIM estamos completamente de acuerdo en las medidas que el gobierno va a poner en marcha sobre la ley de servicios mínimos. Y además también reclamamos al gobierno de que empiece a hablar de la ley de huelgas, que siempre los acordamos cuando hay una huelga, y eso está pendiente pues del año 77, que se cambiaron los dispositivos para los servicios mínimos, y bueno, pues hasta ahora no se ha llegado a ese cambio, por lo cual estamos de acuerdo en lo que el presidente del gobierno ha propuesto para la regulación de los servicios mínimos. Cuando se convoca la huelga en una determinada empresa, los servicios mínimos pues quedan pactados de antemano en una reunión entre el comité de empresa y la dirección de la misma. Si no se alcanzara consenso a ese respecto, el establecimiento de los servicios mínimos sería responsabilidad del gobierno, de la comunidad autónoma en cuestión, a modo de imposición, sin posibilidad de retomar ninguna negociación. Si se trata de un servicio público, pues como la limpieza, la recogida de basuras o la administración, el acuerdo sobre los servicios mínimos tampoco tiene por qué llegar, pues siempre existe la posibilidad de que el ayuntamiento o la comunidad autónoma designen esos servicios mínimos. Esta es la fórmula actual de alcanzar el establecimiento de los servicios mínimos, unos servicios que de media suelen rondar el 50%. Y de hecho, no es raro que unos servicios mínimos impugnados por los sindicatos sean declarados por los tribunales un año después de la protesta abusivos. Teniendo en cuenta que el objetivo de la huelga es cortocircuitar el modelo productivo a través de la paralización de la producción de bienes y de servicios, de su distribución y de su consumo, los servicios mínimos ya son una traba para la efectividad de esta herramienta de lucha, porque minimizan su capacidad de presión y, por tanto, su efectividad para la consecución de los objetivos de la lucha. Como acabamos de escuchar de la mano del casposo presentador del Gato al Agua en el audio que hemos pinchado hace unos minutos, y de Arturo Fernández, el vicepresidente de la COE, para la caverna mediática de la extrema derecha y para la patronal, este control sobre la huelga que supone la imposición última de los servicios mínimos no satisface suficientemente. Quizá porque ellos juegan a desarticular desde el marco legal toda posibilidad de plantar cara a la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios que impone esta crisis del capital. La huelga indefinida de limpieza viaria y jardinería de Madrid, que duró 13 días e impidió un expediente de regulación de empleo para 1.123 trabajadores, despertó las alarmas en los búnkers de la reacción. 5 días más tarde, Rajoy hacía público en una entrevista que había encargado a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, una normativa que sirviera literalmente para, cito textualmente, conciliar el derecho de huelga con el respeto a la libertad de los ciudadanos. Nada nuevo. La jerga dominante. Tras el éxito de la lucha de los trabajadores de limpieza y de jardinería, la ley de huelga se puso sobre la mesa. Acción-reacción. Simplemente Newton aplicado a la política de Estado. No en vano, hace unos días la COE declaró que las 1.141 huelgas practicadas en 2013 causaron pérdidas de 14 millones de euros. Nada en comparación con lo robado por Bankia a miles de ahorradores a través de las preferentes. Las nuevas restricciones abren dos vías, o la neutralización de las luchas laborales o la superación de los diques de contención. La primera claramente está representada por el espectáculo y la movilización aparente de las cúpulas sindicales y sus burocracias legalistas. La segunda viene dada por la necesidad de alcanzar metas cueste lo que cueste, de acumular pequeños triunfos que den cuenta de que la lucha sirve y que por eso es el único camino. Año 30 de la era Orwell, desde Radio Cabezas de Tormenta, en nuestro programa número 56, queremos recordar algunos puntos que han sido tratados en los programas a lo largo del pasado 2013 y queremos hacer que una serie de cosas, digamos, no se queden en el tintero, ¿no? Lo primero es recordar la muerte de Juan Andrés Benítez, un vecino del Raval, que murió en una reducción policial. Murió a hostia, literalmente. De hecho, hay varios Mossos de Escuadra que están imputados ahora mismo. Y bueno, se habló mucho en la prensa. Hay un aspecto que queremos tocar. Se habló siempre que era empresario y que era gay, ¿no? Compulsivamente. A nosotros nos da exactamente igual. Era un vecino que murió por la brutalidad policial. Y en este programa número 56 no solo queremos recordar el hecho lamentable y mandar un saludo a los vecinos del barrio que lo han pasado jodidos y que han demostrado bastante valentía protestando contra esos chulos uniformados de los Mossos que parece que el mundo es suyo, sino queremos recordar que 10 entidades de gays y lesbianas en su día pusieron una denuncia contra el Sindicato de Policía de Cataluña, el SPC, porque antes de que se difundieran los vídeos en los que se puede ver la magnitud de la violencia de la reducción policial, este sindicato, a través de su portavoz, mandó un comunicado mostrando la consternación que tenían por el hecho de que dos de los agentes que estaban involucrados en esa reducción, repito, que todavía la gente no había podido ver en sus teléfonos móviles, en la televisión y en sus ordenadores, estaban tomando retrovirales y iban a tener que tomarlos durante un año porque la persona a la que habían reducido, la persona que había muerto en ese proceso de reducción, era cero positiva. Bueno, simplemente es vergonzoso y encima son unos mentirosos porque el tratamiento se reduce a 28 días y no a un año, ¿no? Creo que estas son cosas que tenemos que decir, que tenemos que denunciar y que tenemos que comentar y que todo el mundo lo escuche, ¿no? Porque mostrar consternación porque por unos nudillos despellejados se te haya podido colar algo cuando te los has despellejado dando hostias, pues, en fin, qué decir, ¿no? Luego también queremos comentar la noticia de los guardias de seguridad. la nueva reforma legal que les va a permitir hacer un poco más de policías en la calle. No nos queremos extender demasiado. Lo que sí queremos decir es que los socialistas son un grupo impresentables, que en el fondo son lo mismo, ¿no? La gente que manda, pequeños amantes del capitalismo que utilizan chaquetas de pana y que tienen un discurso ligeramente más progre, pero que en el fondo tenemos que saber que los que dieron potestad a los guardias de seguridad en las calles y los que les dieron mangancha fueron precisamente ellos en una ley de 1992 y que ahora el PP simplemente ha hecho lo que hace siempre el capitalismo, que es llevar las cosas en su proceso de miopía y avaricia unos centímetros más allá. También queremos hablar de otro proceso de violencia policial. Este tuvo lugar en Getafe en el 2011, más concretamente en el 21 de noviembre, cuando tres agentes de la Policía Municipal de ese pueblo de Madrid mataron a tiros a un supuesto ladrón, a David Prieto Fandiño, en Getafe, en la zona del centro. Bueno, pues hubo una persecución, se le dio el alto y pues como si aquellos agentes municipales estuvieran absolutamente involucrados en un tiroteo de Hollywood, pues desenfundaron sus armas, realizaron un fuego cruzado y este chaval murió. Lo que se presentó mediáticamente como, pues eso, ¿no? Un tiroteo con un ladrón ahora está siendo investigado judicialmente y, bueno, pueden ser autores de un delito de homicidio y otro de lesiones. Hay mucha gente que puede pensar por qué siempre hablamos de la violencia policial y porque es una cosa que está tan presente en los programas de Cabezas de Tormenta. Hace poco salió un estudio realizado por un norteamericano que también tenía esa sensación que tenemos nosotros, ¿no? De estar cansados de cómo son los medios de comunicación los que nos venden qué es peligroso y qué no, y explicó que tienes más de 8 veces más de posibilidad de que mueras a manos de la policía que a manos de un terrorista en general, y por terrorismo entendemos lo que entienden los medios. Entonces, bueno, al fin y al cabo, con nuestros humildes medios, lo que intentamos hacer siempre es algo tan sencillo como poner las cosas en su sitio. Me gustaría decir que creo que no hay nada más progresista que la defensa de la vida. En segundo lugar, le tengo que decir que yo, por supuesto, estoy con la reforma del ministro Gallardón. Su visión feminista de la libertad. Y vale en este caso la libertad de la maternidad para decir que eso es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres. Mucho se ha comentado ya sobre la ley del aborto, sobre todo, pues, otras compañeras tendrán, digamos, que más herramientas para contar esta ley que las ataca directamente a ellas. También son ellas las que han protagonizado los gestos de rechazo más interesantes de los últimos días desde que conocemos lo que será esta ley. Nosotros, desde los micrófonos de nuestro humilde estudio, solamente queremos recomendaros el texto de un neurocirujano infantil, Javier Esparza, uno de los directores médicos de su especialidad más reconocidos en España, que publicó en prensa hace relativamente pocos días un trabajo que tiene por título Nadie tiene derecho a obligar el sufrimiento. El texto, bueno, son unas cuantas páginas, no vamos a leeros todas, simplemente seleccionamos un pequeño extracto, un par de párrafos, para que os animéis también a seleccionarlo en la red e incluirlo después de escuchar el programa en una de vuestras lecturas a este respecto. Dice así Javier Esparza: durante estos últimos 28 años de mi vida profesional, dedicados exclusivamente a la neurocirugía infantil, he tenido que tratar a muchos cientos de niños que padecían malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o la espina bífida abierta. Desgraciadamente, he sido testigo y he tenido que enfrentarme al tremendo sufrimiento que causan estas anomalías a las familias, pero sobre todo a los propios niños. Quiero suponer que no puedo entenderlo de otra manera, que la intención del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón es producto del desconocimiento de esta realidad y de estas enfermedades. Una de ellas, la espina bífida abierta, consiste en la ausencia completa del necesario cierre de la médula espinal en el feto. Por esta razón, el tejido nervioso normal de la médula no se desarrollará. En este proceso también participan la ausencia del cierre de la columna vertebral, grupos musculares e incluso de la piel en las áreas en las que la malformación se localiza, generalmente la región lumbar, pero también la dorsal. Así, un niño que nazca con esta patología puede sufrir toda su vida problemas como parálisis de ambas piernas, atrofia de los músculos de los miembros inferiores con grandes deformaciones en los pies, en las piernas o en la espalda, incontinencia completa de orina y de heces, impotencia sexual completa, hidrocefalia, malformaciones en el cerebelo, deficiencias mentales, en fin, desarrollo de cavidades anormales en el resto del interior de la médula espinal. Javier Esparza aborda en su texto anomalías que causan enorme sufrimiento a los propios niños y que quedan fuera de la legislación de Gallardón, fuera en el sentido de excluidas para practicar un aborto, ¿no? Sin más, esta ley que da la mano a una reivindicación histórica de la Iglesia Católica en el Estado español es algo que nos causa náuseas, una de las arcadas más grandes de este 2013 que termina, y simplemente queríamos leer estas pequeñas líneas tan impresionantes y animaros a que accedáis a este texto del neurocirujano infantil Esparza. Os dejamos con Jimmy Somerville, Small Town Boy. Sin duda nos falta tiempo en este programa número 56 de Cabezas de Tormenta para hacer un análisis de lo que ha sido el 2013, el año 29 de la era Orwell, pero hay un aspecto que no queremos pasar de largo, que lo tratamos de manera monográfica en uno de nuestros programas, que es el tema de la solidaridad versus la caridad y la función del Banco de Alimentos, ¿no? Queremos rescatar una serie de noticias que además han tenido lugar en este último mes de diciembre, en especial el intento de desalojo que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid, en concreto la Junta de Distrito de Tetuán, ¿no? Que quería precintar el local de vecinos que ha sido cedido como banco de alimentos en el número 16 de la calle San Enrique, perdón, como he dicho, en Tetuán, y donde la Asamblea del 15M del barrio pues estaba llevando a cabo un ejercicio de solidaridad directa, no mediada, y parece que ha sentado mal. Lo que sí que queremos reconocer aquí es el curro de los vecinos, que rápidamente se movilizaron y impidieron el desalojo esa misma mañana. También queremos comentar una serie de noticias que son un poco graciosas, o por lo menos a nosotros nos levantan la sonrisa, como es la dimisión de Regina Rocha, que fue la responsable de la organización del desayuno navideño celebrado en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, por la comisión local del PP, y donde sirvieron zumo con la etiqueta del Banco de Alimentos, ¿no? Y bueno, estas cosas son graciosas, casi tan graciosas como el que varios miembros de la hermandad Nuestra Señora del Rocío de Alcalá de Henares hayan denunciado que en la romería de este año y también del pasado, a la aldea del Rocío, les dieron de comer alimentos procedentes del Banco de Alimentos y pertenecientes a Cáritas, y estaban etiquetados, ¿no? Nos parece realmente curioso que ellos mismos reconozcan que abonaron 350 euros en concepto de la estancia y la manutención de 4 días en esta romería, y no les dieron arroz, les dieron comida del Banco de Alimentos, y bueno, es vergonzoso el uso, y también hay que ser gilipollas, siendo la expresión, para pagar 350 euros para ir a una romería que encima te den de comer comida de un banco de alimentos. También queremos comentar una noticia brevemente que tuvo lugar el pasado 29 de diciembre, cuando en el campo de Moratalaz, un colectivo del barrio, el Distrito 14, estaba llevando a cabo una recogida solidaria de juguetes, también sin mediación, es decir, sin ninguna organización mediante, y primero salieron los guardias de seguridad del citado centro comercial, y más tarde pues fue la policía y lo impidió. Y reflexionemos sobre esto, ¿no? Reflexionemos sobre lo orwelliano, que es que impidan que recojas juguetes usados para repartirlos en los vecinos, o que una junta de distrito quiera clausurar un banco de alimentos no perecederos organizados por las vecinos y vecinas. Y para cerrar el tema de los bancos de alimentos, vamos a leer una breve lista que habla por sí misma y consideramos que no hay nada más que decir. El director del FESVAL es José Antonio Bustovilla, supermure numerario del Opus Dei. El presidente del Banco de Alimentos de Valladolid es José María Zárate, supernumerario del Opus Dei. La presidente del Banco de Alimentos de Badajoz es Carmen Aguirre, supernumeraria del Opus Dei. El presidente del Banco de Alimentos de Santander es Francisco del Pozo, supernumerario del Opus Dei. Manuel Pérez Hernández es el presidente del Banco de Alimentos desde Las Palmas de Gran Canaria y, oh casualidad, también es supernumerario del Opus Dei. José Antonio García García preside el Banco de Alimentos de Albacete y también, no lo dudéis, es supernumerario del Opus Dei. El orden existente quiere que las cosas sigan exactamente igual, y la caridad es caridad y estará siempre enfrentada a la solidaridad entre iguales y para con iguales. Y si repasamos el 2013, tenemos que hablar de la controvertida ley Mordaza. Para eso hemos traído a un compañero cuya voz posiblemente suene, porque durante este último año ha visitado frecuentemente el estudio de Radio Cabezas de Tormenta. Es abogado y nos va a contar brevemente en qué consiste esta nueva ofensiva represiva judicial. Bueno, pues la ley Mordaza es una ley administrativa Es una ley que se encuadra dentro del derecho administrativo sancionador y, por tanto, prevé una serie de sanciones administrativas que se pueden poner o imponer a una persona que comete infracciones de carácter administrativo. Por tanto, se separa del derecho penal, pero sigue siendo una de las dos ramas jurídicas que tiene el Estado para poder castigar o sancionar a los comportamientos de las personas que habitan en él, ¿no? Entonces, por un lado estaría el derecho penal o represión de alta intensidad con sus delitos, sus faltas y las penas asociadas a cada una de ellas, y por otro lado el derecho administrativo o burorrepresión, ¿no? Que son las multas que te llegan pues por cualquier tipo de actividad, como puede ser aparcar mal el coche, cruzar mal la calle o participar en ciertas protestas sociales, como es el caso de las sanciones que se ven encuadradas en esta Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Entonces, en esta ley orgánica que ya existe desde el año 92, ahora se va a ver reformada, y la reforma pues bueno, trae muchos cambios, todos ellos para mal. Introduce, por un lado, sanciones más elevadas que las que estaban previstas en la ley que existe en la actualidad. Me refiero a la ley orgánica que todavía está en vigor, porque esta ley mordaza todavía no se ha aprobado en el Congreso, aunque estamos cerca de que llegue este momento. Y luego pues trae novedades como sancionar comportamientos que antes eran impunes, que antes no se podían sancionar y no estaban prohibidos en nuestro ordenamiento jurídico. Algunos de estos comportamientos nuevos que se sancionan es, por ejemplo, el hecho de participar en una manifestación no convocada con avisando a la delegación de gobierno, ¿no? Una manifestación no autorizada. Hasta la fecha, si tú vas a una manifestación no autorizada, no pasa nada. Estás ejerciendo tu derecho a la manifestación, estás ejerciendo tu derecho de reunión, y el único que se podía haber sancionado era el organizador o promotor de esa manifestación, pero no el asistente. Pues ahora los asistentes, por ejemplo, se les puede sancionar. Otra conducta nueva que va a ser castigada es, por ejemplo, el hecho de hacer una manifestación enfrente del Congreso, del Senado o de los parlamentos autonómicos, ¿no? Entonces, por tanto, ya se prohíbe la protesta en ciertos sitios que además es donde trabajan las personas que están aprobando esta ley, ¿no? Las personas revestidas de un principio de autoridad se están blindando a sí mismas y van a prohibir que nosotros podamos acudir a sus centros de trabajo a hacerles ver que nos están jodiendo la vida. De esta misma manera también la nueva reforma pues va a facilitar a la policía establecer zonas rojas, ¿no? Zonas donde no se puede acudir en concentración o manifestación. Entonces es el caso típico de los scratches, por ejemplo. Y va a ser la propia autoridad policial la que decida que una persona no puede acudir al domicilio X por riesgo de que se altere el orden público. Y es que el orden público es un criterio muy subjetivo que va a quedar al arbitrio absoluto de la policía. La policía siguiendo órdenes de la delegación de gobierno. Entonces, por tanto, el derecho a la reunión y el derecho a manifestación se va a ver más limitado de lo que está hasta ahora y queda en manos de la autoridad gubernamental o de ejecutiva que esté en el poder decidir dónde podemos manifestarnos y en qué condiciones, ¿no? Hay muchas otras novedades que introduce la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, vamos, la reforma de la misma, pero estas han sido algunas de las más sonadas. Luego también hay otra cara de la moneda que hay que analizar que nos trae esta reforma, y es que, por ejemplo, hay que relacionarla con el resto de paquete de medidas que nos están cayendo, ¿no? No podemos estudiar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana como una norma aislada sin entender el contexto que está ocurriendo, no solo el contexto legal, sino el contexto legislativo. Entonces, si ponemos en relación esta ley con la reforma del Código Penal, vemos que encajan a la perfección una con la otra. Por ejemplo, el Código Penal, van a desaparecer las faltas. El Código Penal ahora tiene delitos y faltas, pues las faltas desaparecen, se despenalizan. Algunas faltas se quedan en el ámbito del derecho penal porque ascienden a delitos, y en cambio otras faltas pasan al ámbito del derecho administrativo. Y es, por ejemplo, las faltas de respeto a la autoridad. Insultar a un policía, por ejemplo. Entonces, insultar a un policía hasta la fecha era una conducta que se castigaba en un juicio de faltas, en el ámbito penal, y por tanto tenías derecho a un juicio en el que tú tienes presunción de inocencia y si no hay pruebas contra ti, el juez tiene que absolverte. Si tú ibas al juicio y el policía decía, sí, tú me has insultado, y yo digo, no, yo no te he insultado y no hay ninguna prueba, a mí me absolvían. Y si me condenaban, además en derecho penal, las penas se imponen teniendo en cuenta las circunstancias personales y económicas de la persona. Entonces, si yo cobro poco, estoy en el paro, cobro 800 euros al mes, 1.000 al mes, me podían poner por insultar a un policía a lo mejor una multa de 90, de 120 o de 150 euros. En cambio, esto ahora desaparece del Código Penal y va al ámbito del derecho administrativo. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Pues que ya no hay juicio. Te llega directamente la multa a casa. Como cuando aparcas mal el coche, que te llega una multa y te dice, ingrese usted 300 euros en esta cuenta. Pues esto es igual, te dice, usted ha insultado a un policía. ¿Por qué? Porque lo hizo un policía y tiene que pagar. Y es que además las sanciones han aumentado, así que ahora insultar a un policía va a tener una sanción de 3.000 a 30.000 euros. Ya no estamos hablando de los 120 que te podían caer en el ámbito del derecho penal. Entonces, a ti te llega la multa directamente a casa y es que en el derecho administrativo las autoridades públicas cuentan con presunción de veracidad, lo cual no ocurre en derecho penal. Entonces, si un policía dice que tú le has insultado, haya pasado o no, él tiene presunción de veracidad, así que ya es prueba de cargo suficiente como para que te impongan esa sanción. Y al menos que tengas una prueba de descargo muy evidente, te van a poner esa sanción. Y es que si quieres recurrir esa multa que te ponen y quieres llevarlo ante un juez de lo contencioso administrativo, ¡pum! Pues resulta que hay otra ley más que es ajena a estas dos que estamos hablando, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Código Penal, que es la Ley de Tasas, que se aprobó en noviembre de 2012. Y es que la Ley de Tasas dice que si quieres recurrir ante el contencioso administrativo, tienes que pagar una tasa, y una tasa que además puede superar el importe total de la multa que te quieren imponer. Entonces vamos viendo cómo todo el ordenamiento jurídico son engranajes que van encajando a la perfección y cómo en menos de un año, con estas tres reformas, han limitado nuestro derecho de defensa absolutamente. Y como digo, en el ámbito del derecho administrativo no tenemos presunción de veracidad. Pero ahora coge y digo, bueno, pues aquí tengo una prueba muy clara, que es un vídeo en el que se ve cómo estoy hablando yo con la policía y no le estoy insultando. Pues la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana también va a impedir que eso ocurra. ¿Por qué? Porque va a prohibir la captación y difusión de imágenes de la policía en el ejercicio de sus funciones. Entonces yo ya no voy a poder grabar a un policía, lo cual puede ser una prueba para mí de que yo no le hice nada, o una prueba de que cometió excesos, abusos o lo que sea en la detención de otra persona, o incluso aunque sea simplemente para informar de lo que está ocurriendo ese día y la policía no esté haciendo nada. Pero ya no vamos a poder captar y difundir sus imágenes. Y por tanto, al no poder grabarles, ya no vamos a poder defendernos de las acusaciones que viertan sobre nosotros, ¿no? Entonces, por eso se le llama ley mordaza, porque limita nuestra capacidad para manifestarnos, limita nuestra capacidad para protesta y luego limita nuestra capacidad para defendernos. De alguna manera, esta ley que has comentado brevemente sí que está inserta, ¿no? Engarza con las otras dos que has dicho. Uh-huh. Y, no sé, compone algo así como una máquina de guerra represiva que deja muy poco resquicio, ¿no?, para la acción social. Sí. Lo que nos preguntamos también es hasta qué punto las movilizaciones de los últimos años y el auge en el Estado español de los movimientos sociales no ha sido el detonante y el referente a la hora de componer estos mecanismos represivos. Hombre, desde luego ha sido el detonante y, de hecho, la reforma que se está haciendo de la Ley de Seguridad Ciudadana está pensada en gran parte para acabar con la protesta en la calle y de hecho está buscando conductas muy específicas que se han estado reproduciendo durante los últimos 3 o 4 años, ¿no? Entonces hace mención expresa a la paralización de desahucios, por ejemplo, como una conducta a castigar. Esto hace 5, 6, 7 años no habría tenido sentido porque no había un gran movimiento de frenar desahucios como lo hay ahora. O gran movimiento a lo mejor no es, pero vamos, hay un movimiento, ¿no? No menciona expresamente los scratches, pero cuando habla de las zonas rojas, pues todos sabemos que por ahí van los tiros. Hace también mención a la prohibición de rodear el Congreso, ¿no? Y esto es pues en referencia a lo que ha estado ocurriendo en el último año, año y medio, de convocatorias de rodear el Congreso. Entonces, desde luego que están teniendo en cuenta la realidad social, de los movimientos sociales, de lo que está ocurriendo en la calle, de cómo están siendo las protestas últimamente para poder legislar, para acabar con todo esto, vaya. Yo creo que, bueno, resumiendo un poco lo que se está intentando de manera declarada es crear un contexto de miedo, ¿no? Sobre todo, sí, ya no solo para la gente que milita actualmente en movimientos sociales, uh-huh, sino para aquellas personas que pueden sentir simpatía, que se están acercando a asambleas de barrio, a ateneos, colectivos, locales, sea lo que fuere, y que bueno, o sea, la idea de movilizarte, estar en paro, estar en una situación económica complicada y que te puedas ir para casa con unos cuantos miles de euros de multa, pues echa, claro, para atrás. Claro, claro. Es que el objetivo de la represión siempre es el miedo, y siempre es el miedo con un objetivo claro, ¿no? Que es el de, en este caso, acabar con la protesta. Entonces, bien, si siempre ha habido dos formas de represión, la represión de alta intensidad, que consiste en una manifestación, la policía carga, nos golpea con las porras, nos abre la cabeza, coge a gente, la detiene y luego les imputa delitos gordos y tienen que ir a juicio y a lo mejor jugarse, entrar en prisión o no, pues esa es la represión de alta intensidad, la del derecho penal, pero luego está la represión de baja intensidad, la del derecho administrativo, que es igual de efectiva, y eso es lo que no tenemos que perder nunca de vista, ¿no? Es igual de efectiva la burorrepresión, y es a lo que están pasando, ¿no? Quieren sofisticar un poco el sistema de sancionar a las personas para lograr el mismo objetivo, que es acabar con la protesta. Entonces, ya no hace falta que siempre que haya una manifestación, que haya una carga, y que podamos grabar eso, que podamos abrir los telediarios con imágenes de esas, ¿no? Recordemos la primavera valenciana del año pasado y que Mariano Rajoy desde Londres tuvo que hacer una rueda de prensa porque decía, bueno, es que están ustedes en España pegando a niños que están saliendo, exacto, a la calle, ¿no? Sí, sí. Las imágenes, claro, eran brutales de chavales de 14 años siendo golpeados salvajemente. Claro, pues eso que todo, que genera mala imagen y que es propio de un Estado autoritario, es un poco lo que quieren cambiar, quieren conseguir el mismo objetivo de acabar con la protesta mediante la burorrepresión, ¿no? Una represión mucho más sutil, mucho más europea y que da mucho más propia de los denominados países avanzados, ¿no? Que es ir a la manifestación y en vez de cargar, pues pedirte el DNI, caballero, deme usted el DNI y tal. Y entonces vuelves a casa y a las dos semanas te llega una multa de 3.000 euros y por la siguiente manifestación te llega otra de 5.000 y a las tercera te llega una de 10.000 euros y ya se te quitan las ganas de salir a la calle, ¿no? Y van a lograr el mismo objetivo de paralizar al personal, que la gente deje de salir a la calle a protestar, pero de una forma mucho más sutil y que, desde luego, pues no genera la mala prensa que tiene a veces la represión de alta intensidad. Lo que sí esperemos es que, de alguna manera, los movimientos sociales estén ágiles, los colectivos, la gente que solemos frecuentar la calle, estemos en primera persona con los reflejos puestos y le demos a la imaginación y articulemos nuevas formas de protesta o, bueno, no sé, planteemos que la situación no se puede quedar así, ¿no? O sea, tampoco la ciudadanía puede ser expulsada de la calle de manera sistemática al amparo de un paraguas legal que, tal y como cuentas, tiene la forma de una tenaza, ¿no? Claro, y comprender también que todo esto, todo este paquete de medidas y toda esta obra de ingeniería jurídica que nos están que están llevando a cabo nos afectan a todos y a todas, ¿no? Que en los últimos años quizás los movimientos sociales hayan estado un poquito fragmentados y con un alto grado de especialización. Y entonces vemos pues que quien milita en el tema de liberación animal se centra mucho en eso, en feministas, en feminismo, etcétera, etcétera, y parece que la represión o antirrepresión, mejor dicho, es una de las especializaciones más que hay dentro de los movimientos sociales y que entonces es recae sobre un pequeño grupo de gente o ciertos colectivos dentro de los movimientos sociales, el currarse este tema, salir a la calle por esto, plantear concentraciones, charlas o lo que sea, y no parece que sea propio de todo el mundo. Sin embargo, todas las luchas, todas van a estar condicionadas por estas reformas, ¿no? Entonces, que es algo que debemos darnos cuenta que nos afecta y que todos tenemos que trabajar y luchar contra esto. Y lo que sí, desde Cabezas de Tormenta, desde nuestro programa, o sea, queremos hacer un llamamiento a la gente cuando tenga algún tipo de sanción administrativa, a que se movilice, a que contacte con los grupos legales que hay trabajando, y además que se les reconozca el trabajo, se les dé apoyo, porque bueno, al orden del día está que son ellos los que han paralizado muchas sanciones administrativas, los que están recurriendo multas de manera sistemática. Es un frente de lucha que si en los últimos años ha sido esencial, lo va a ser todavía más. Sí, desde luego. Y para cerrar un poco esta breve entrevista, lo que sí que queríamos comentar es la puesta en escena de la ley Mordaza en la ciudad de Madrid, ciudad sin corazón, desde donde grabamos nuestro programa. Estuvo precedida de una jornada de detenciones el 28 de noviembre, y simplemente queríamos saber tu opinión, si crees que fue un poco lo que he dicho, ¿no? Una puesta en escena, una carta de presentación de, bueno, chavales, chavalas, esto es lo que viene. Sí, desde luego, apenas dos días antes de que ya saliera el anteproyecto definitivo para la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, se produjeron en Madrid 19 detenciones de personas a las que acusaban de, bueno, haber participado en unos hechos delictivos, en una manifestación que había acabado en violencia y tal y cual. Y entonces fueron a detenerles a sus casas, a sus puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Detenciones públicas, incluso en algunos medios de comunicación airearon algunos nombres y fotografías o vídeos y demás. Y fueron detenciones completamente innecesarias, ¿no? No estamos hablando de un delito que se acaba de cometer en el momento y que un policía lo haya visto y, por tanto, va a pararlo y a detener al autor, sino que es gente de la que sospechaban que habían estado en una manifestación y a las que podrían haber citado perfectamente para declarar ante el juez, con todo el secreto normal que rodea estas cosas y toda la confidencialidad. Y ellos, pues, recibiendo sus cartas, ya van a declarar ante el juez el día que el juez les diga, y ya se verá, pues, su grado de responsabilidad o no en todo el procedimiento. Sin embargo, no, lo hicieron a lo grande, lo hicieron metiendo miedo, magnificando muchos hechos, poniendo los delitos, vamos, más gordos que podían imputarse por unos hechos de esta manera, y haciendo ver que es muy necesaria la labor de la policía para acabar con estos radicales antisistema violentos que campean a sus anchas por las calles de Madrid y que, si no se les pone freno, pues van a arrasar con todo, ¿no? Entonces, este tipo de escenarios generan el miedo y parece también que generan la necesidad en la sociedad de llevar a cabo reformas de este tipo. Si no fueran por los medios de comunicación, que lo que hicieron fue coger la nota de prensa de la policía y reproducirla tal cual, teniéndola por hechos ciertos en sus propios medios, sin contrastar las noticias ni nada, pues al final el papel de los medios de comunicación aquí, de la mano con la delegación de gobierno de Madrid, pues fue evidente, ¿no? Crear un escenario propicio para la aprobación de leyes más represivas. Y no solo mediante la información o desinformación que hicieron en esa jornada, sino que en sus propias editoriales también reclamaban esas medidas. Y al no poner alternativas, al no mencionar las voces disidentes y tal, pues al final los lectores simplemente lo único que pueden hacer es asentir con la cabeza y pedir que se lleven a cabo estas reformas. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en este programa en el que celebramos el comienzo del año 30 de la era Orwell, con un tema jodidamente orwelliano como es el de la maquinaria judicial que acaba de describir. Muchas gracias, como siempre, por acercarte a nuestro estudio y compartir frío y tiempo con nosotros. Salud. Salud. El 2013 ha sido hostilidad, hostias, dolor, lágrimas, recortes, muertes, pero también resistencias, dignidad, lucha. Desde Cabezas de Tormenta para el 2014, el año 30 de la era Orwell, deseamos mucho amor para vuestra gente, radioyentes, y todo el odio del mundo para ellos. Ánimo, valientes. Os dejamos con Step Out, de José González. In your absence, shut the door. Oh, oh.